desde pequeña, escuché que los pies de las mujeres son lindos al ser pequeños y delgados. Entonces veía mis pies y notaba que no eran tan delgados y tan pequeños, proporcionalmente con mi tamaño, y veía que el dedo que está a la par del dedo gordo era más grande que el mismo dedo gordo. Veía mis dedos alargados y le preguntaba a mi mamá por qué mis pies eran así y por qué no eran bonitos como el de todas las mujeres. Al ver los pies de mami, de mi abuela, de mis tías, de mis primas, me di cuenta por qué mis pies eran como eran. Iba creciendo y haciéndome una joven, y mis pies me seguían pareciendo raros. Los ocultaba cuando iba a las piscinas, al comprar zapatos me daba vergüenza que me vieran los pies, y siempre, siempre pedía una talla más pequeña de lo que calzaba. Recuerdo la chimazón de los zapatos cuando caminaba y bastante incomodidad. Empecé a utilizar zapatos de muñeca y con medio tacón, porque el tacón nunca, nunca lo soporté. Era realmente muy incómodo e incluso doloroso. Cuando llegué a calzar 37, no lo podía aceptar. Siempre decía que era 36. Y normalmente terminaba yendo a cambiar los zapatos días después por una talla más grande. Actualmente calzo 37.5. Y después de toda esa tragedia que viví, ya no estoy dispuesta a usar zapatos incómodos. Empecé a amar mis pies, a cuidarlos, a acariciarlos y dejar que los acariciaran. Incluso un día me dijeron que si yo tenía un fetiche con los pies porque me los tocaba mucho. Pues sí, seguro. Tengo una historia con ellos y eso nos hace tener una relación cercana. Son además los que me dan el sostén, la fuerza para caminar, mantenerme en pie, recorrer playas, montañas, ciudades, en fin, sostenerme y caminar mi propio camino. Mis pies, Rebeca Varela Víquez.